que desde que te conocí jamás pensé enamorarme así de ti. Nunca imaginé que tú serías para mí. Hoy pasó el tiempo y te quiero decir cuánto te extraño si tú no estás aquí. Contigo quiero estar, nunca te alejes de mí. Como no amarte si tú eres mi fiel compañera, la que está conmigo en las malas y en las buenas, la que cura mis heridas y también todas mis penas. ¿Cómo no amarte si solo de ti vivo enamorado? Te agradezco a Dios por tenerte a mi lado. Tú eres la mujer que siempre he anhelado. Cuando te vas, me matan los celos.